Hola, ¿qué tal, Vanina? Un saludo para vos y todos los amigos y amigas de las radios de Farco. Hoy viernes se celebra en Argentina la 22ª Cumbre de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El reporte nos llega desde Radio Habana, Cuba, en la voz de Maritza Gutiérrez. La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, celebrará la 22ª Cumbre de Cancilleres de manera virtual y presencial este viernes en Argentina, primera cita de este mecanismo que acogerá el país sudamericano. La presidencia pro tempore del pasado año estuvo a cargo de México, que acogió en septiembre pasado la sexta reunión cumbre, donde el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reafirmó el papel integrador de la CELAC. La CELAC en estos tiempos puede convertirse en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías. En la sexta cumbre realizada en México, Cuba ratificó su tradicional compromiso con la unidad de la CELAC como mecanismo legítimamente latinoamericano y caribeño de concertación política e integración que reunió por primera vez bajo un propósito común a los 33 estados de nuestra América. Fue ocasión para reiterar la voluntad de consolidar la región de América Latina y el Caribe como zona de paz, tal y como fue proclamada en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana. La 22ª Cumbre de Cancilleres, con sede en el Palacio de San Martín, Argentina, recibirá a varios cancilleres que estarán presentes en la cita y se espera una intensa jornada de trabajo. El canciller anfitrión, Santiago Cafiero, dará la bienvenida a sus pares y expondrá ante el plenario la propuesta para comandar el próximo periodo al bloque regional. En esta ocasión, Argentina es fuerte aspirante para asumir esta función al contar con el aval de 31 de los 32 países que lo componen. Cafiero destacó la importancia para Argentina de la CELAC como mecanismo de integración y cooperación latinoamericana y caribeña. El compromiso es fortalecer este mecanismo que permite dialogar y juntos enfrentar importantes desafíos comunes, mantener la paz, la soberanía de nuestras naciones contra las políticas de chantaje y bloqueos unilaterales, superar la pandemia, proteger el medio ambiente y fomentar la colaboración entre nuestros pueblos. Hasta aquí reportó para el noticiero de Farco. Mi nombre es Gustavo Daniel Peseta desde Radio Futura, Ciudad de La Plata.